El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. No sé si les ha pasado a ustedes, pero yo lo he visto y por eso lo comento, y un poquito con la palabra de Dios, un poquito. ¿Cómo vamos? Bien. Échenle ganas, ¿eh? Que ayer sepultaron a su bebita de dos años y medio. Y yo creo que cuando sepultamos a alguien de 90 años, pues decimos, ya lo conocemos. O este viejito ya no lo aguantábamos, ¿verdad? O un joven, pues decimos, ya vivió, pero una bebita ahí nos puede mucho. Y pedimos por ustedes, papás. Y Dios ahí tiene, les ha dado otro, ¿va? Y hay que buscar otros cuatro, ¿eh? No tengan miedo, pedimos por ustedes, ¿eh? Y por ella no hay que pedir, ella ya está bien contenta, anda jugueteando allá, ¿eh? Ánimo, ánimo. Bien, ¿qué pasa cuando a veces se van a confesar y hay cinco o seis sacerdotes? Y en esos cinco o seis sacerdotes está la fila, una fila. Y dice entonces la que está ordenando ahí, la que más o menos está diciendo: pase usted, le toca con aquel. Y termina el otro y dice: le toca a usted con aquel. Y termina el otro padre y le dice: le toca a usted con aquel. Yo he visto en varias ocasiones que la gente está formada y le dice: le toca a usted con aquel. Y la gente agarra y se hace a un lado y dice, le dice al de atrás: pase usted, pase usted. ¿Sí? ¿Por qué? Dice: pues es que yo sí vine a confesarme, pero aquel padre no me da confianza. Trae una cara como que de pocos amigos. Y dice: si usted supiera que en el momento de confesarse le va a decir cosas bien bonitas y le va a comprender. Y dice: pues sí, está bien, pero la cara no me es muy de confianza. La cara no me es muy de confianza. Y el viernes me pasó, estaba yo confesando, este es chisme aparte, y estaba un padre confesando y se quita la señora y dice, quedó libre un padre y dice: pase usted. Y dice: no, pase usted con él. Y quedó libre otro padre y dice: pase usted. Y dice la señora: no, pase usted, pase usted. Y dije: esa señora está esperando que se desocupe Marcos Palacios. Y que me desocupo y le dicen: pase usted. Y le dice a la otra señora: pase usted. Estaba esperando a un viejito que yo ni me hubiera querido confesar con él, pero a mí no me quiso. Y dije: eso te pasa porque como Dios actúa. Dios actúa. Dios que está dentro de ti te hace ver de una manera diferente. Las caras dicen muchas cosas. Las caras dicen muchas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nosotros vemos a las personas y ¿qué te reflejan? ¿Qué te reflejan? ¿Qué te dicen? ¿Qué despiertan en ti? ¿Qué hay dentro de ti? Esa es la pregunta. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué tienes tú dentro que lo manifiestas y que lo proyectas? Y eso les pasa, nos pasa casi siempre. El esposo que a los hijos, que a la esposa le proyecta desconfianza, porque él siempre anda, díganme, enojado, ¿qué más? Ocupado, distraído, deprisa. A mí me lo han dicho muchas veces eso, y me pongo a pensar, ay padre, es que usted siempre anda corriendo, pobre de usted. Y dije, no, más bien yo ando en muchas cosas menos en lo que debo andar. Y me da pena eso. ¿Qué más? ¿Qué más ven las esposas y los hijos en sus esposos? ¿Cómo andan? A pesar de más deprisas y todas esas cosas. Y enojados, estresados, ¿qué más? Preocupados, muy bien. Angustiados, muy bien. Esposos, las esposas los trataron más o menos, pero ahora van ustedes. ¿Cómo ven a las esposas que a veces andan enojadas, irritadas y qué más? ¿Qué cara les reflejan? No, pero ahora les toca a los esposos. Ahora tírenle. Cansadas, dice Omar. Qué tierno Omar, ¿verdad? Cansadas, dijo Omar Gaby. Preocupadas, ¿qué más? Estresadas, cansadas, hartas, dijo Marichu. Don Alejandro, ¿está bien lo que dijo Marichu? Hartas, dice. ¿Qué más? Bueno, bien. ¿Por qué? Porque ese es el reflejo, ese es el reflejo. Cuando manejamos, cuando vamos en la calle, ¿cómo vemos a la gente? ¿Qué ven ustedes en la gente? Sale, ya no le toca con el esposo o con la esposa. ¿Qué ven en la gente? ¿Enojo? Voy para allá atrás porque los de allá atrás casi no participan. Que hay maestra, dice que llevan cara de gorilas, dice. Maestra, por favor. Vamos a ponerla, si da la cámara hasta acá. Y si no, le ponemos al Cristo. ¿Qué más? ¿Qué ven en la gente que va en la calle manejando, que van de demasiada prisa, ¿verdad? ¡Pip, pip! ¡Ándale, apúrate tú! ¿Qué? ¿No ves que te tocaba a ti? Ok. ¿Qué más? Me encanta más esta, después de preocupación y de esto, me encanta esta. Frustración. Andamos frustrados, ¿verdad? Es decir, no realizados. Las cosas que no nos salen bien y queremos que el otro pague, como decimos vulgarmente, los platos rotos o el plato. Andamos frustrados y andamos ahí queriendo que los demás paguen lo que a nosotros no nos salió. Échenle, ustedes están más vivos que los de allá adelante, están más despiertos. Tensos, ¿verdad? La tensión, porque agresividad. Agresividad, ¿verdad? Hasta el padre. Ahorita que llegué aquí al atrio a quererme estacionar y yo, ya, pero ¿quién se le ocurrió estacionarse como 2 metros separado del otro auto? ¿Quién no se puede? ¡Oh! Y así como que casi lo arrimo yo, pero en así. ¿Ah? ¿Qué dijo? Agresividad, ¿verdad? Agresivos. Hasta el padre anda agresivo. Hasta el padre. ¿Conocen los padres agresivos? Ya, se acabó. Cansados. Andamos con cara de cansados. Algunos de ustedes traen unas ojeras. Que no sé si sean espejo de mi cara, pero bueno. ¿Qué más? Échenle. Oigan, están bien ustedes los de acá adelante, los de acá atrás. Me voy a venir a celebrar la misa de medio templo para acá. Bien, ¿qué más? Estás pensando en otra cosa y se te ve, ¿verdad? Le dices, oye, pélame, te estoy diciendo esto, no me estás pelando. Oye, mamá, te estoy hablando aquí, por favor, regresa a la tierra. llamando al planeta Tierra, ¿va? Bien. Intolerantes. Intolerantes. Ahorita vamos para allá, pero intolerantes, ¿verdad? ¿Hay algún taxista aquí? No, ¿verdad? Ven. Dices, ves a un taxista que está bajando pasaje y te hace que te esperes, pero tú no te puedes parar tantito porque te están pitando. No todos, no todos, pero la intolerancia se ve ahí un poquito. Oigan, ustedes están pero gruesos, ¿eh? Échenle, échenle. Prepotencia. Tú no sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Apúrate que soy el padre rector de la iglesia del Carmen. Apúrate, por favor. Tengo misa de 7 y 10. ¿Eh? Prepotencia. ¿Qué más? Échenle. Ay, esa no me gustó mucho. Pero tiene usted razón. Amargados. Ay. Amargados. Voy para allá. Esa también me gustó. Voy para allá. Amargados. Soberbios. Soberbia y pero es que no le acabo de dar aquí. Amargados estamos. ¿Qué tienes? Nada. Oye, pero es que mira, amargados, ¿verdad? Irritar. Allá dijeron una. Nos irritamos. Lo de la intolerancia por ahí va, ¿verdad? Nos irritamos con cualquier cosa. Última aquí atrás. Fastidiados. Me quedo con esta, fastidiados. Bien, ya nos vamos mejor. Es que, oigan, los de acá atrás están gruesos, ¿eh? Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Nunca dijeron la siguiente. Yo he visto, y a veces cuando voy a cruzar una calle, aunque dice uno por uno, y yo ayer estaba viendo una monjita, y pobre monjita, se quería lanzar a atravesar la calle y venía uno. Y cuando quería lanzarse a atravesar la calle, venía el de acá. Y ninguno le daba el paso. Bueno, y eso que era una monjita y que llevaba ahí su velito, ¿va? Pero con los demás no nos interesan. Primero yo, luego yo y después yo. Entonces yo agarré y me paré. El día de ayer traía yo el carro, el Mercedes. Ah, bien, no es cierto. Ya agarré y me paré y dije, pase usted. Y ya que estaba centrada la monjita, ¡fum! Ya te sigues. ¿Qué pasa? ¿Alguien de ustedes le ha dicho a su mujer, le ha dicho a su esposa, alguien de ustedes le ha dicho a su esposo, alguien de ustedes les ha dicho a sus papás o a sus hijos, oye, ven tantito, ven? Te quiero porque me das mucha confianza y porque traes una cara de paz. Me das paz. ¿Alguien de ustedes ve en el otro paz? ¿Ves en tu esposo paz? ¿Ves en tu esposa paz? ¿En los que viven contigo? ¿En los que trabajan contigo ves paz? Difícil, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Cuál es la causa? Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, ojo por ojo, 64. Bien, ¿con quién andas? Eso se te pega. Si tú andas con angustia, si tú andas con prisas, si tú andas con preocupaciones, eso reflejas. ¡Hey! Si tú estuvieras una hora de oración con Dios, reflejarías otra cosa. ¿Por qué digo esto? El que me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. ¿Qué quiere decir? Que si tú cumples los mandamientos de Dios, estás en paz con Dios. Dios te ama. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo están en ti. Y tu reflejo es de paz. Pero nos hace falta eso. Y Jesús, ¿cómo lo añora? Jesús añora que nosotros verdaderamente amemos a Él, que lo amemos. Consecuencia del amor de Dios es cumplir los mandamientos. Y si cumple los mandamientos, Omar, si cumple los mandamientos, entonces hay consecuencias. Las consecuencias de nuestros pecados es nuestra cara. Las consecuencias de una relación estrecha, íntima, confiada con Dios es la paz. Termino con dos ejemplos. Ustedes, ¿alguien de ustedes conoce a la madre Consuelo que está con las carmelitas descalzas frente a la Cruz Roja? ¿Cuántos la conocen? Levanten su mano. Muy poquitos, muy poquitos. ¿Cuántos años lleva la madre Consuelo encerrada ahí y además en una andadera haciendo oración? Y tú vas y es una cubana fuerte que te habla con una paz y una tranquilidad. ¿Le importa a ella traer un teléfono celular y traer su iPad y traer todas esas cosas? ¿Y le interesa traer un carro y le interesa todo eso? No. Y a nosotros sí. O al menos a mí sí, perdónenme. ¿Verdad? Son como que nuestras preocupaciones. El Papa Juan Pablo II, ¿qué imagen te daba? Paz, nada más, paz. Y cuando murió, ¿tenía que heredar? No. ¿Y tenía a quién heredar? Tampoco. La madre Teresa de Calcuta, que era una viejecita ahí, chaparrita, con una cara así como de pasita, toda arrugadita, cuando estaba junto a la princesa Diana, la otra estaba toda muy guapa por todos los estirones de piel y cuanta cosa que se hacía y todo lo que se ponía, pero la madre Teresa de Calcuta daba mejor imagen y reflejo de paz que Lady Di. ¿Tú qué imagen das? Tu cara que expresa. No, de veras que está duro, Les voy a decir, a mí me cuesta mucho, me preocupa, no por imagen, me preocupa que no esté yo dando un reflejo de Dios. Porque ustedes esperan eso del Padre, ¿verdad? Bueno, pues yo también lo espero de ustedes. Porque hoy no nada más es una exigencia para el sacerdote, es una exigencia para el esposo, la esposa, el viudo, la viuda, el adolescente, los niños, el estudiante. Les deseo que en nuestra ciudad tengamos una cara diferente. El rostro siguiente, el rostro de Dios. Que así sea. De pie, por favor.